Vamos a continuar con diferentes temas de actualidad local. Ya les habíamos anunciado en estos días atrás la decisión por parte de la Asociación de Vecinos Coto Mulera de aplazar la fecha nuevamente de la celebración del sexto concurso de migas, que ya les habíamos anticipado las bases, incluso bueno, la inscripción que se había realizado en su momento para bueno, pues una primera fecha fijada que tuvo que aplazarse hasta el 7 de abril, pero como pudimos comprobar, las previsiones meteorológicas la verdad es que no acompañaban para este fin de semana. De hecho, no tanto por la mañana, pero sí que después, a partir del mediodía, se confirmó lo que la agencia estatal preveía, y bueno, pues se produjeron lluvias que hubieran deslucido y bueno, hecho imposible la celebración de esas migas, que como destacamos, tiene nueva fecha y además debe ser la definitiva. No va a haber más aplazamientos, pero si les parece, más detalles, toda la información junto al portavoz de la Asociación de Vecinos, secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues la meteorología, la verdad es que no está acompañando, y está ocurriendo esto además con otra serie, ¿no?, de eventos que estaban previstos en nuestra localidad y que se están teniendo que aplazar, pero claro, lo cierto es que ya nos vamos quedando sin fechas y tampoco, imagino, ¿no?, que no queréis tampoco que llegue ya prácticamente al verano, ¿no? Hombre, es que mala suerte tenemos en ese aspecto, porque nada más que tienes que darte cuenta el inicio de semana tan bueno que tuvimos hasta el viernes, y de hecho el sábado, pues fíjate de la que nos vino encima, sobre todo después de comer. Y ya te digo, estuvimos esperando hasta última hora. De hecho, hasta el miércoles, que fue el último parte de meteorología que nos dieron de la base de rota y nos confirmaban agua. Y es mucho lo que se arriesga, se trata en sí de un día de campo, ya te digo. Y la verdad es que, mira, decisión fue acordada y en principio acertamos en suspenderlo. Sí, sí, porque al final... Y ya te digo, hasta el 12 de mayo. Estaba en principio, recordamos, ¿no?, estaban previstas esas migas para el día 3 de marzo... Después se dejó para este pasado sábado, el 7 de abril, y la fecha ya confirmada, 12 de mayo, que como decía, ¿no?, ya sí que no va a haber más aplazamientos. Bueno, ojalá, ¿no?, que acompañe el tiempo, pero si no fuera así ya no podría aplazarse más, ¿no? No, ya de hecho ya, es más, te puedo decir que ya ese día incluso ya no nos planteamos el suspenderla definitivamente, porque ya es prorrogar, yo qué sé, ya sentirnos, yo qué sé, un poquito forzar a la gente también, un poquito obligado, y de hecho se planteó la suspensión definitiva, la del día 7, de no prorrogarla más. Sí, sí. De hecho, consultamos a varios inscritos, los inscritos nos decían que no, que teníamos que seguir para adelante con esto, que era una pena de que no se celebrara este año, que ellos estaban dispuestos a venir cualquier fin de semana. Se le planteó, ya te digo, porque es que no hay hueco, es que ya gente... Todo, rally, romería, Día de las Cruces, ya no tenemos que ir, ya te digo, a donde lo hemos puesto, al 12. Y los inscritos decían que sí, que no les importaba venir el 12, entonces se hizo un sondeo. Entonces, ya te digo, por tal de darle ese gustillo a los inscritos, porque la idea nuestra era ya suspenderlos definitivamente, por nada, por como el gusto de los inscritos decía que no, que ellos querían venir, pues decidimos aplazarlo ya hasta el día 12. Y el día 12, de hecho, una vez que lo pusimos, también nos hemos dado cuenta de que coincide con varias fiestas de los barrios. Y de aquí quiero pedirle disculpas a los posibles barrios que les hayan podido afectar, porque la verdad es que no nos gusta que coincidan eventos, ni queremos solaparnos con otros eventos, porque entendemos que la amiga tiene su fecha. Y una vez que pasa ya esa fecha, ya es meternos o solaparnos con otro evento, que es lo que no nos gusta, no por nada, sino por tal de no perjudicarle en ese sentido. Y ya te digo, el día 12 nos hemos dado cuenta de que, no hemos enterado después, de que por lo visto hay fiesta de los barrios, hay fiesta de la Barrera del Sacrificio, en el Acapulco creo que también, en Antonio Vega, pero ya estaba la fecha puesta. Por eso te digo que pedirle disculpas a esas asociaciones por la coincidencia de eventos, pero ya te digo, es que no hay más fecha, ya prorrogar la mano, porque ya en vez de mí vamos a hacer gazpacho como sigamos así. La amiga que para la asociación va a suponer, bueno, pues incluso, ¿no?, por las fechas que se van a celebrar, una actividad dentro de las cruces de mayo, podemos decir, ¿no?, por aquello del 12 de mayo, Pero como tú decías, ¿no? Por un lado estaba la meteorología y el otro factor que lo complica todo es el hecho de que ahora sí que ya los próximos fines de semana, pues de forma consecutiva llegan eventos muy destacados y bueno, pues para buscar ese hueco es complicado, ¿no? Es complicado, complicado porque es que ya te digo, es que no hay fines de semana. Es que no hay fines ya hasta el día ese, ya el 12 de mayo creemos que esta será definitiva, pero desde que se suspendieron hasta, podemos decir, porque otra de las ideas que se planteó era el mismo día de las cruces, nos decían algunos inscritos. Decían que por la mañana el día de las cruces no había nada, que era una buena oportunidad para darle, yo que sé, una aliciente a la gente que venga de fuera, que no se tengan que esperar la noche, pero ahí tampoco queríamos nosotros meternos porque entendemos de que las cruces de Ubrique tienen mucha tradición, nosotros aquí somos, podemos decir, los últimos que hemos llegado, y la verdad no queremos solapar, no queremos solapar porque entendemos de que cada día tiene su significado y cada día se merece, podemos decir, su exclusividad. Entonces descartamos también el día 5, y ya te digo, el día de la romería, otra posibilidad que también nos lo dijeron, lo mismo, también el mismo planteamiento. No queremos solapar, ya te digo, y de hecho no lo habremos hecho bien porque coincide con otros eventos, pero es que ya nos vemos obligados ya a esa fecha ya, y ya a partir de esa fecha prorrogarla más, yo qué sé, es alargarlo en el tiempo, es cansar a la gente de tanto aburrimiento, de organizar y demás, y dijimos, bueno, pues a las 12 por darle el gusto a los inscritos y a partir de ahí. Si no, pues nada, suspendía ya hasta el año que viene. Esperemos que el día 12 nos dé el tiempo una tregua. Esperemos a ver que sí. Si tenemos suerte. Además, desde luego, lo que no cabe duda es que lo habéis hecho con muy buena fe, porque además es un tema, ¿no?, que comentasteis en el Consejo de Barrio, incluso con el resto de asociaciones. O sea que se trataba un poco de bueno, pues seguir adelante por los inscritos, porque ellos mismos son los que estaban más bueno, conformes con ellos, pero sin, bueno, intentar incidir, ¿no?, lo menos posible en otra serie de actividades. Así que bueno, pues desde luego además lo habéis hecho partícipe, como decía, a través de ese Consejo de Barrio también. Sí, porque esperamos ya, de hecho, a la hora de anunciar también, esperábamos al Consejo de Barrio para más o menos hacerle un planteamiento de lo que pretendíamos y después para confirmar la fecha de la romería, porque, por ejemplo, si la hubiese celebrado la romería después de las cruces, el día 20, ese último fin de semana de abril, también una posibilidad muy buena. Pero claro, esperamos, por tal de no, ya te digo, de no coincidir, esperamos a celebrar el Consejo de Barrio y que se confirmara la fecha de los de la romería para ya posponerlo ya hasta donde lo hemos puesto, hasta el día 12. Y es que, ya te digo, pues los inscritos, en un principio nos hemos tanteado algunos, ya nos han confirmado muchos que sí, ya ha habido una baja por el hecho de que ya coincide mala fecha también por el tema de las comuniones, una baja que ya ha sido, podemos decir, sustituida ya por el primer suplente, y después nos quedan todavía dos reservas que esperemos que a lo largo de, bueno, de estas semanas que nos queda, ya iremos confirmándola, y si vemos que hay muchas bajas y como se ponía en el anunciado y nos quedamos sin reserva, pues abriríamos un plazo, un periodo nuevo de inscripción, porque también debido a las aplazaciones, a los aplazamientos, ya nos han venido hasta 4 personas llamadas que están interesadas en participar, aunque no figuren dentro de los inscritos ni las bajas, pero sí hay 4 colectivos que están interesados. Y esperemos a ver que no haya muchas bajas, y si las hay, pues nada, tendremos que tirar de ello. La cuestión es eso, la cuestión fundamental es que se trata, no podemos arriesgarnos a pasar un mal día allí. Esperaremos que haya suerte, y si vemos que la meteorología nos acompaña, esperemos que la tercera sea la vencida, Juan Carlos, ¿sabes? No queda otra, hombre. Y tiraremos para adelante. De hecho, ¿no? Le ha ocurrido exactamente lo mismo, por ejemplo, al día de la bicicleta, fíjate por dónde vamos ya. Previsto como cada año para el 28 de febrero, incluso se barajó el pasado sábado, pero de nuevo también la meteorología se prevía que no iba a acompañar, y bueno, pues ahí todavía está la cosa, sin fecha, sin saber exactamente si se va a poder llegar a celebrar o no, pero bueno, pues es un ejemplo más de lo que está provocando, ¿no?, la lluvia constante, y sobre todo coincidiendo en estos últimos sábados, ¿no? Sí, porque es que la verdad es que no nos da tregua, ¿eh? No nos da tregua, y ya te digo, como te digo, entendemos de que ya están fuera de plazo, por lo menos en mi entender. Yo veo que cada evento tiene su momento, su periodo de celebración, y ya todo lo que sea, sacarlo de ahí, ya está fuera de contexto, ya no encuadra dentro programa, podemos decir, de actividades de Ubrique de todo el año. Pero vamos, es una excepción, esperemos ya que en futuras ediciones no se nos vuelva, no tengamos tan mala suerte, pero es que como comprobará la gente, es que tenemos este mes de marzo y abril que con el agua no es quien pueda, ¿eh? La verdad es que con el agua no es quien pueda y las predicciones, hombre, hoy por un día son muy fiables y de hecho en las dos últimas pues han acertado. Por ejemplo, tenemos a ver el 12, a ver cómo nos vamos. Lo cierto es que para este próximo fin de semana, por ejemplo, tendríamos la corrida de toros y diferentes eventos culturales que hay. Después para el día 21 y 22 es la subida a Ubrique. Para el siguiente, bueno, pues el 29 llegaría la romería. Al próximo, pues sería las cruces de mayo. Y ya el siguiente, pues es el que habéis seleccionado como, bueno, pues para no tirar más hacia lo que serían ya fechas cercanas al verano incluso, ¿no? Ya no, y ya no pega, ya conforme más ya va viniendo la calor, ya las migas están fuera, ya te digo, fuera de contexto. Y después, claro, esto tiene su inconveniente, como te he dicho, ya se ha caído un inscrito, después, tanto el día 14 como el día 12, la orquesta que tenemos contratada ya no pueden venir, porque varios de los que, y sobre todo el vocalista, pues corre la 101 de ronda, entonces nos han dicho que ya no vienen. Ya hemos tenido que buscar la otra orquesta, que este año, pues, por esa, podemos decir, esa incidencia, hemos vuelto a contactar con Pierre Flamenca, la orquesta que vino con nosotros el año pasado, la verdad, lo dieron todo y echamos un día fenomenal. Pues entonces este año esperamos poder contar otra vez con ellos. No es lo que estaba previsto, pero es lo que las circunstancias nos obligan. Entonces ya te digo, este año volveremos a contar con Pien Flamenca como el grupito que nos va a amenizar después del concurso, pues en la tarde, y esperamos echar una tarde buena, por lo menos soleadita. Lo que está claro es que vosotros sabéis sobreponeros a las dificultades, y lo estamos comprobando, ¿no? Como se busca otra fecha, como si hace falta se busca otra orquesta, o tenéis ahí suplentes. Esa es algo concluyente que nos deja, desde luego, estas incidencias, que hay muchísimo interés y si, por lo que sea, ¿no? Por el tema de comuniones, por ese cambio de fecha, en definitiva, no pueden venir algunos de los inscritos en principio, pues hay otra serie de personas que sí que llegan y que, por tanto, el interés en torno a las migas y ese encuentro que realizáis es evidente. Sí, ya te digo, y ya, bueno, te he comentado, la idea nuestra era ya suspenderlo definitivamente, ya para no hacer un tercer aplazamiento. Y ya te digo, muchísima gente, muchísimas llamadas, ¿eh? Que los días previos venga gente, venga correo, venga llamada preguntando si hay miga, si no hay miga. Cuando ya se dijo de que estábamos planteando suspenderla ya definitivamente, gente en contra, que por favor, que no, que llevamos un montón de tiempo organizando. Ya te digo, la gente ha sido en contra de tenerla que suspenderla definitivamente, que de hecho es lo que realmente nos ha obligado a decir, Guillo, que la gente tiene ganas de miga todavía, que yo, pese a que ha habido dos aplazamientos, la gente nos ha aburrido y tiene ganas de venir. Y ese ha sido el motivo de decir, bueno, pues vamos a darle aquí al personal la última oportunidad para el 12 de mayo. Pero la verdad es que llamadas, no te lo imaginas, ¿eh? Y de gente de fuera, que nos ha llamado de gente de fuera un montón, interrogándose si había miga, y digo yo, Sergio, que es que esto que le ha dado la gente por miga, o de hecho, mira, ahora se ha puesto de moda que Norbera hay también un primer concurso este año. Y la verdad es que por lo menos lo que es nuestro concurso, la verdad es que tenemos la suerte de que ha tenido mucha aceptación y por ahora se está manteniendo. Esperemos que siga los años venideros, cosa que nos engrandece y que podemos decir adiciente de que cada día pues tenemos que mejorarnos, por lo menos mejorarnos, o dejarlo igual o incluso mejorarlo. Pues y a ver. Claro que sí. Recuerden, 12 de mayo, esa es la fecha, y esperemos, hombre, ya por probabilidades, después de dos días en los que ha coincidido la lluvia, ya che, la tercera va la vencida, ¿no? Pensemos en eso, y bueno, ante la meteorología poco se puede hacer, pero bueno, todavía queda bastante tiempo, esperemos que ya para entonces estemos disfrutando de jornadas menos lluviosas y que finalmente, como decimos, ese día pueda celebrarse, porque si no es el 12 de mayo, ya finalmente quedarán suspendidas hasta el próximo año lo que son las migas, este concurso de migas que llega a su sexta edición. Pues, por tanto, Antonio, 12 de mayo, recordamos a todos los participantes y a las personas que quieran acudir ese día, y además que estén pendientes porque puede que se abra de nuevo el plazo en función a que pueda haber bajas o no de cara a ese día, ¿no? Exactamente. Es que la gente pendiente a las redes sociales, que es normalmente el sistema que tenemos nosotros de comunicación con lo que es con el público en general, con los inscritos, ¿no? Con los inscritos, y eso es más directo, es vía telefónica, vía WhatsApp. La primera bajada la hemos tenido ya, ya vio el suplente cantado en reserva, y ya te digo, esperemos que ese día nos acompañe y que disfrutemos por lo menos del día de sol, que de lo que se trata, de echar un día de campo, que luzca el solecito. Pues nada, Antonio, pues seguro que será así, esperemos que sea así desde luego. Nosotros que lo iremos contando, estaremos atentos a esta nueva edición, sexta edición del concurso de migas. Seguiremos llevándole más información a medida que se vaya acercando esa fecha, junto a la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Con su secretario, Antonio Ponce, hemos conversado. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros por el interés. Gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Adiós.